Llega el Preguntón de la Argentina, un juego de estrategia de Revista Genios. Poné a prueba tu conocimiento y recorre las regiones del país para cumplir tu objetivo secreto antes que el resto. Todas las semanas nuevas preguntas y desafíos gratis con tu revista. No te pierdas la primera entrega con el tablero y un bloc de preguntas para empezar a jugar. Ya está en tu kiosco.